Hola, ¿cómo están todos ustedes? Muy buenas tardes. Soy el Isótopo Radioactivo y el día de hoy iniciamos con unas breves cápsulas para reflexionar sobre la vida política, la vida del país. Y le agradezco mucho a nuestros amigos de Radio AMLO, a nuestros compañeros, que nos den esta posibilidad de intercambiar con ustedes ideas acerca de la problemática de la vida cotidiana. Más que nada quisiera comentar un poco, platicarles un poquito de cómo surge la idea del isótopo radioactivo. En realidad, esto surge a partir de los WikiLeaks y del escándalo que se da en Europa sobre Julian Assange y la forma como fue obteniendo información a través de redes de ciudadanos que indagaron sobre las políticas, situaciones políticas, cables fundamentalmente de Estados Unidos y de otras embajadas en el mundo, y empezaron a recolectar información relevante para los ciudadanos, información que permanecía oculta, que no era de libre acceso. Y entonces se planteó una primera discusión sobre qué hacer con esa información que no se tenía. Entonces ellos decidieron, Assange y su grupo, pues difundirlas, ¿no? Y esto fue una agresión, fue asumida como una agresión por los Estados europeos, por Estados Unidos principalmente, y vino toda la reacción en contra de este periodista, ¿no? La idea de los WikiLeaks es una idea muy importante en términos de comunicación social y política, porque nos demuestra varias cosas. Primero, que los ciudadanos tenemos la capacidad de compartir información, de allegarnos de información relevante y de poderla presentar de una manera abierta para que otros seres humanos dispongan de esa información que le es relevante para su vida diaria. Yo creo que esa fue la principal razón por la que yo inicié con la idea de generar un blog que tuviera un WikiLeaks, ¿no? Y para ese propósito, pues tenía que vincularme en las redes sociales, principalmente en el Twitter. Y yo no tenía ninguna noción de lo que era el Twitter, y hace, me parece que fue en febrero o en marzo, cuando inicié mi participación en el Twitter, la cual pues he tenido la fortuna de que cada día tengo más seguidores, hasta tener reunidos ahora 2,000 seguidores, intercambiando información, compartiendo puntos de vista. Creo que se fue haciendo mi perfil con cierta relevancia por los temas que comentábamos, que compartíamos, y ahora viene aterrizando en este podcast, este intercambio de comunicación sobre los mismos temas que tratamos en el Twitter. Y tengo también un Facebook, que no le doy mucho uso, solamente para poner anuncios, y los invito a que por favor entren a mi Twitter y entren a mi Facebook para ponerme sus opiniones y para ir ampliando esta red de comentarios políticos, cuyo principal propósito es detonar la conciencia ciudadana, crear la necesidad de que no tenemos por qué tolerar el estado de cosas que vivimos, que tenemos que ser más activos para poder resolver los problemas de la vida cotidiana que nos impone la clase política, principalmente la derecha, y que nosotros tenemos la posibilidad de hacer que las cosas cambien, y para eso es necesario tener una concientización política y tener un análisis claro de la realidad en la que vivimos. Esta cosa sería el propósito del isótopo radioactivo. El hecho de que mi perfil sea anónimo ha sido muy criticado por algunos que no quieren debatir, por algunos elementos de la derecha que dicen que no tengo credibilidad. Yo he apelado muchas veces a la experiencia de su comandante Marcos y de otros que han permanecido anónimos. En mi caso, mi anonimato no representa ninguna causa de miedo o algo semejante, aunque he manejado ese argumento, sino simplemente se ha dado así, ¿no? Se creó ese perfil anónimo y ahora creo que ha acumulado cierta fuerza. Algún día me quitaré mi máscara de isótopo y les compartiré mi verdadera identidad. Mientras eso no ocurra, por alguna razón, pues seguiré siendo el isótopo y me gustaría que me juzgaran, como lo he dicho mil veces, por mis ideas y no por quien firma algún comentario o una expresión. Bueno, todo este preámbulo sirve para comentarles que hoy, en el primer programa del Isótopo Radioactivo, hablaremos sobre Marcelo Ebrard. Marcelo Ebrard es el personaje que está ahora en medio de una polémica por varias razones, pero principalmente por el despido fulminante que hizo de su secretario de Desarrollo Social, Martí Batres Guadarrama. Quisiera criticar este evento acudiendo primero a antecedentes. Los antecedentes son muy claros. Desde hace algunos meses, Marcelo Ebrard ha venido virando su postura progresista hacia la izquierda, lo cual se ha visto reflejado en alianzas que él mismo ha tejido y que ha procurado hacer evidentes. Primero con los llamados chuchos, que es una expresión que yo no le llamaría de izquierda, sino una expresión de un grupo interno de la izquierda política mexicana, cuya labor principal ha sido la de operar políticamente a favor de Felipe Calderón para imponer una serie de decisiones en el principal partido político de la izquierda mexicana, que es el PRD. Estos bien llamados chuchos, que hace referencia a una especie de animal, pues han hecho todo lo posible por derrumbar el proyecto de la izquierda que tantos decenios ha costado construir. Vamos a recordar que los chuchos es un personaje principal de ellos, porque ahora Jesús Ortega, que era el líder, pues está un poco escondido, no sabe que estará cavilando, pero uno de sus operadores principales, Fernando Belaún Zarán, se ha dedicado a golpear de manera permanente, burda, grosera y ridícula a López Obrador. Recordemos que Fernando Belaún Zarán negoció en Tlaxcala la declinación de la candidata del PRD a favor del PAN con uno de los operadores extranjeros de Calderón, de imagen, que es el tal señor Antonio Solá. Hasta tal punto llegan sus alianzas perversas de este pseudo grupo izquierdista que realmente decir o considerarlos o que ellos no se consideren de izquierda, pues es una grosería para los que realmente militamos en la izquierda política. Bueno, en fin, Marcelo se junta con ellos, trata de imponer un candidato de unidad para las elecciones del Estado de México con el PAN, lo cual pues iba a contracorriente de una idea lógica de tener un candidato propio, ¿no? Y bueno, sin ninguna razón, sin ninguna ganancia, sin ningún análisis previo, los chuchos y Marcelo Ebrard impulsaron de forma fallida una candidatura de unidad y hay que decirlo así, esperaban que el candidato fuera del Partido Acción Nacional. No lo pudieron lograr, pero Marcelo ahí tuvo su primer gesto de acercamiento con la derecha infiltrada en el PRD. Después se ha dicho que hay un acercamiento de Marcelo que se dio en Davos el año pasado con Calderón, donde tuvieron una reunión, y el tema principal, como ha sido la obsesión de la mafia derechista mexicana, parar a López Obrador. Esa es su idea, y así lo han expresado en sus medios de comunicación, en Televisa, en Tercer Grado, en Milenio. Su obsesión es detener el avance de la izquierda progresista de López Obrador. Marcelo ha jugado ese papel, empezó a jugar con más fuerza desde hace 6 meses, a partir del acuerdo, del pacto en Davos con Calderón, y posteriormente el apoyo mutuo que se dieron entre chuchos y Marcelo Ebrard. Este saludo de Marcelo a Calderón el primero de septiembre, el 2 de septiembre, está enmarcado en estos antecedentes y debemos interpretarlo como la búsqueda de apoyos que Ebrard no ve ya dentro del PRD y de los grupos de izquierda. Marcelo realmente necesita un apoyo externo porque no le alcanza con el apoyo que podría tener en la ciudad, obviamente no tiene una presencia nacional y requiere que lo soporte un grupo organizado. Saluda a Calderón pidiendo evitar ese saludo. Marcelo siempre fue muy cuidadoso en ese sentido. Y ahora lo saluda de manera muy sonriente, muy cálida. Y hay que recordar que hace algunas semanas Marcelo dijo, a propósito de cuando inicia su presidencia en la CONAGO, que no hay que dejar solo al presidente, que la lucha valiente del presidente de la República no la puede encabezar él solo, sino que debemos participar todos en esta guerra estúpida que ha sembrado de muertos y de sangre el país. 50.000 nada más. Bueno, todos estos antecedentes van configurando lo que se puede interpretar. Cualquier analista, cualquier persona que esté enterada, pues podrá ver que Marcelo Ebrard ha cambiado su actitud, su postura, y se ha acercado mucho a la derecha. Obviamente cuando le preguntan a Martí Batres su opinión sobre el saludo para el programa de Carmen Aristegui hace el viernes pasado, Martí no contesta directamente sobre la figura de Marcelo, sino que habla de sí mismo, y él responde que él, como militante de izquierda, no reconoce ni reconocerá nunca a Felipe Calderón, y deja claro lo que él piensa y lo que muchos pensamos sobre la ilegitimidad de origen y por lo tanto la ilegalidad del presidente Calderón, que por lo tanto es un presidente espurio y no tiene sus comentarios no son novedosos en ese sentido. Sin embargo, Marcelo interpreta que es una agresión a su investidura. En realidad aquí se da un escenario en el cual Marcelo aprovecha para deshacerse de uno de sus funcionarios principales, cuya gestión al frente de la Secretaría de Desarrollo Social ha sido muy importante para la ciudad. Si nosotros pensamos nada más en dos programas, en el programa del mejoramiento barrial, que ha sido premiado por gobiernos europeos, el gobierno de Alemania hace unos días, y también el programa de los comedores comunitarios, que en plena situación de crisis económica ha sido de mucho apoyo para las familias de menos ingresos en la ciudad. Pues estos dos programas, para no nombrar los demás, son de un gran impacto para la vida en el Distrito Federal, y para hacer evidente que en el Distrito Federal la izquierda gobierna de manera responsable. Sin embargo, Marcelo en este exabrupto corre a Martí Batres, y la situación ahora es un poco complicada para él, puesto que reagrupa a los grupos de izquierda en torno a una figura importante como Martí Batres. En mi punto de vista, Marcelo se queda sin base de sustentación organizada en el Distrito Federal, y pues le va a obligar a Marcelo a moverse aún más en la búsqueda de alianzas, que seguramente las tendrá en primera instancia, pues se lo está haciendo evidente, con el periódico Milenio y con Televisa, los cuales buscarán dos objetivos: primero, hacer que la figura de Marcelo Ebrard no caiga, y por otro, golpear a lo que considere Ebrard con sus enemigos políticos, principalmente Martí Batres. En este contexto nos encontramos ahora. Yo creo que es un momento importante de la reconfiguración de la izquierda, no solamente en la ciudad, sino en el país. López Obrador ha evitado el conflicto directo con Marcelo Ebrard, sin embargo, eso no quiere decir que no haya diferencias entre estos dos personajes, y me parece que es un momento de reagrupamiento de las fuerzas de izquierda en torno a Martí Batres, principalmente en la ciudad, y de López Obrador a nivel nacional. Eso es lo que veremos en los próximos días. En mi opinión, Marcelo Ebrard ha pasado por una transfiguración absoluta de ser un gobernador progresista a caer en la frivolidad y en el derechismo absoluto. Y hay una cuestión que me gustaría comentar antes de terminar esta mi primera participación, y es que Marcelo Ebrard debe recordar que cuando fueron los asesinatos en Tláhuac, él era el responsable de la policía, él era el principal indiciado por su responsabilidad política sobre lo que allí aconteció, Y eso fue lo que llevó a Vicente Fox a destituirlo de una manera fulminante al frente de la agrupación que él comandaba. Y hay que reconocer que fue López Obrador el que lo rescató de donde se encontraba, el que lo revivió políticamente y el que le dio aire para que pudiera retomar su carrera política después de los vergonzosos acontecimientos que se dieron en Tláhuac. Cuando pasó lo de Luis Ibáñez, uno pensaría, hubiese pensado que Marcelo Ebrard tendría que haber actuado de la misma forma. Sin embargo, él le cortó la cabeza de manera definitiva a uno de sus principales compañeros de su expresión política, que fue Joel Ortega. Además, dicho sea de paso, un excelente funcionario público. Bueno, entonces, no me resta más que decir que lo veo realmente un escenario difícil a Marcelo Ebrard, porque cada día nos muestra más su talante autoritario y la transfiguración política que ha experimentado. Bueno, les agradezco mucho su tiempo y estaremos aquí en otra ocasión. Muy buenas tardes y hasta luego.